Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Ni un paso atrás. ¿Está bien ser tan irreductible? Charles Dumont, el autor de No, je ne regrette rien, en español No me arrepiento de nada, la canción que hizo famosa en todo el mundo Edith Piaf, falleció a los 95 años el lunes pasado. La canción fue un símbolo de la resistencia de la Legión Extranjera Francesa durante la Guerra de Argelia. Después de todos los franceses, y es el tema con el que concluye la película biográfica del Gorrión de París, La Piaf, en La vida en rosa. Avec leur tremolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for money. Un desafío muy importante es la lentitud. Quietud, lentitud y plenitud. Si aprendemos a estarnos quietos y aprendemos a actuar más lentamente, eso es un camino hacia la plenitud. Actuamos rápidamente porque nuestra atención o intención está puesta en lo que viene después. Tengo que lavar rápido los platos para llevar rápido los chicos al colegio para luego ir rápido al trabajo. Así, la vida se convierte en una carrera de obstáculos. For this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. La lentitud, en cambio, nos invita a no estar en lo siguiente que tenemos que hacer, sino estar en lo que estamos haciendo, dice Pablo Dors. El ejercicio lento de lo cotidiano, sea lo que tengamos entre manos, es muy constructivo. Cualquier actividad realizada con atención construye la vida interior. Se construye con actividades realizadas devotamente, atentamente. El que se ve que no realizó las actividades devotamente, atentamente, lentamente, concentradamente, fue el camionero que venía a principios de esta semana desde Tucumán y se metió en las vías del ferrocarril Belgrano Sur y empezó a transitar por ellas siguiendo el GPS. Atenti, no siempre el GPS tiene la verdad. Se metió y empezó a andar sobre las vías un camión con acoplado y anduvo como un kilómetro, camión repleto, cargado, nuevo, moderno, hasta casi llegar a la estación Libertad. Afortunadamente no interrumpió el tránsito de los trenes porque era una vía secundaria de maniobras. Por suerte también, el camión llevaba papas, no vacas, y no lo robaron. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano hoy conversamos con Verónica Cometo, actriz, directora de la compañía Ronda de Mate. Acaban de estrenar La trágica agonía de un pájaro azul y han llevado también, han presentado en los últimos años varias obras clásicas, así que vamos a charlar, va a estar acá en el piso de FM Box y conversar sobre el mundo del teatro, un mundo apasionante, y yo creo que todos debiéramos hacer en algún momento de nuestra vida teatro, porque es una gran terapia, es algo muy, muy bueno, muy lindo. En Caminos del Alma escucharemos del escritor mexicano Octavio Paz, La calle. Esta es la Caminata Radial 250, ¿eh? Sí, señores y señoras, llegamos, ¿eh? Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a caminos especiales del mundo, hoy a la mitad del planeta, un camino en el Ecuador. Nos escuchan de Ecuador, atenti. En Esa ya la vi, Brenda nos lleva a Amor y Monstruos, un mundo post-apocalíptico de aventura y coraje, pero sin superhéroes. Un muchachito del montón, o casi, vence al miedo y sorprende a todos con su coraje. El primer sorprendido es el mismo. Luz verde para Tony López, descubrió el secreto de la felicidad y hoy lo comparte en Caminante, En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Era el principio de la noche y solo luz, y fue el cielo. La voz y el estilo inconfundible de Box Day, el grupo que fundó Willy Quiroga, el hombre de 84 años que lamentablemente este martes pasó a la eternidad. Un hombre de Quilmes, había nacido en Córdoba, pero toda su vida fue en Quilmes y era ubicado, designado como una persona de la ciudad, y marcó el rock en la Argentina, en los años 60 y para siempre. Y un hombre apreciado en todos los ámbitos de la música, y siguió hasta hace meses, estaba subiendo a distintos escenarios. Y estuvo en FM Box, en esta radio, en vivo acá, por lo menos en una oportunidad, y por teléfono varias veces. Y el tema que ahora estamos escuchando es Génesis, que formó parte de una obra más completa que marcó para siempre el rock nacional, la Biblia. Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Postdata, hoy casi seguro que te contemos historias que cuenta el viento. Si hay tiempo, vamos con historias que cuenta el viento. Con memoria, los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Hay otra Sole, la soledad. Abrázame. Así de angustioso sonó el pedido de la mujer a la que llamaré Irma y que el otro miércoles llegó a nuestro Café con Fe, ese espacio donde con un grupo de amigos cada semana abrimos nuestros corazones. Y también abrimos la palabra de Dios para entrelazar la franqueza del alma con la sabiduría del cielo. Si se combinan en dosis apropiadas, los resultados pueden ser sorprendentes. Irma nos sorprendió por teléfono. Quiero ir a la iglesia, dijo. Por supuesto, la recibimos con todo gusto. Y después de escucharnos compartir, leer las Sagradas Escrituras y rezar, le llegó el turno. ¿Qué te pareció esto, Irma? Le pregunté. La mujer con más de 80, pero que parece de 50, hizo un gesto con sus ojos como diciendo, no sé bien qué decirte. Inmigrante española llegada a la Argentina a los 7 años, siente que la cosecha en su vida no ha sido justa y que sus hijos y nietos la abandonaron. Estoy días enteros en casa y no viene nadie a verme, nos dijo casi en un sollozo. Los ojos le brillaban al contar su historia de trabajo y desvelos y encierros. Finalmente hizo una pausa y se dirigió a Marina, conocida de toda la vida. Abrázame. Marina, locuaz, decidida y que tiene respuesta para todo, se quedó inmóvil y en silencio. Sonrió y por unos instantes no se movió de su silla. Finalmente se levantó, se acercó hasta Irma y le dio un abrazo. Segundo después hice lo propio, la abracé y sentí que ese rozamiento era más valioso que todas las palabras que habíamos dicho. La soledad de Irma es la soledad de millones de personas. Es una pandemia, es un problema, un drama en todo el mundo, especialmente en las culturas donde el individualismo se impone. Son lugares en que los espacios en comunidad como las familias, los amigos, los compañeros de clase, de trabajo, los hermanos de la fe, tienden a disolverse. El Reino Unido primero, en 2017 y años después Japón, crearon el Ministerio de la Soledad. Sí, sí, así como lo escuchás. Alarmados como estaban por el crecimiento de suicidios de personas solas. En Francia hay cajas de supermercados que van despacio intencionalmente para que la gente pueda hablar con los cajeros, quizá sus únicos oyentes en todo el día. Estar en silencio, meditar, hacer las cosas con lentitud y así disfrutarlas, aunque parezcan irrelevantes, son buenos caminos para nuestra propia paz. Y desde allí, acompañar a los solos. Concentrarnos en el otro, escuchar con atención, no interrumpir. Son actos de amor en un planeta acelerado, superpoblado, vacío de amigos. Río Mar del Plata, Zamba del dolor hecho canción. Llegaste como la brisa en la tarde, buscando sanar mi dolor. El corazón endurecido estaba y me negué a escuchar tu voz. El corazón endurecido estaba y me negué a escuchar tu voz. Tus ojos enmudecieron mi alma, mi cuerpo dejó de latir. El corazón de piedra se quebraba y en mis oídos pude percibir. El corazón de piedra se quebraba y en mis oídos pude percibir. Ven a mí, dijiste tiernamente, permíteme sanar tu leve Dios. Yo soy vida y verdad, camino y salvación, estrella en la mañana, soy tu Dios. Yo soy vida y verdad, camino y salvación, estrella en la mañana, soy tu Dios. Perfume y la nostalgia, en el secreto me acerqué a ti. Envuelto en tu perfume y la nostalgia, en el secreto me acerqué a ti. Tu mano depositaste en mi hombro, mi cuerpo y alma te reconoció. Sabiendo que de niño me cuidabas, arrepentido te pedí perdón. Sabiendo que de niño me cuidabas, arrepentido te pedí perdón. Ven a mí, te dije tiernamente, ven, entra en mi corazón. Dolor hecho canción, la obra de tu amor, Jesús, principio y fin, mi salvación. Dolor hecho canción, la obra de tu amor, Jesús, principio y fin, mi salvación. Mi salvación. Caminante, por la 102.9. El viajar es un placer que no suele suceder. Así cantaba Pipo Pescador y millones de chicos y grandes en la Argentina. Pero a veces viajar no es tan placer. ¿Alguna vez te mandaste con tu coche, cualquier vehículo, por mal camino y te fuiste a la banquina? ¿Te metiste en el barro y te empantanaste? ¿Salió todo al revés? ¿Se volcó el mate? Ojo, que el que maneja no tiene que tomar mate, ¿eh? Yo no veo mucha gente tomando mate cuando va a trabajar, no de vacaciones, en ningún caso, ¿eh? Porque es un instante, una mala maniobra por el agua que se derrama, el mate que se vuelca y chau, ¿eh? Se terminó la historia. Y no estamos hablando de choques necesariamente. Te caíste, te quedaste sin combustible, no tenías la goma de auxilio, saliste sin los documentos, con el auto, con el colectivo, con el camión, la camioneta, la bici, la moto. Contanos, a ver, ¿cómo es tu experiencia? Yo le voy a contar un par de experiencias muy rápidamente. Una era de chico, estaba aprendiendo a manejar y mi papá me prestó el auto. Estábamos en el campo, en la estancia de una gente amiga, en la provincia de Buenos Aires. Y mi papá tenía, yo tendría 16, 17 años, tenía un Chevrolet Special, muy lindo auto, color petróleo. Entonces lo hinchábamos, claro. Y bueno, finalmente aflojaba. Entonces me lo prestó. Y salí desde donde estábamos en la casa hacia la salida de la estancia. Entonces era un camino largo, capaz que eran, no sé, 2 o 3 kilómetros. o bueno, a la distancia a mí en aquel momento me parecía un camino largo, pero era un camino importante, no eran 100 metros. Entonces, bueno, voy con el auto, todo bien, despacito, y chin, chin, chin, chin. Y llego a la entrada y digo, bueno, voy a volver. No sé si estaba cerrado, ¿qué? Pero digo, bueno, voy a volver. ¿Y qué hice? No tuve mejor idea que girar en U. Entonces me tiro para la derecha y empiezo a dar la vuelta. Y cuando voy concluyendo la vuelta, ya sobre la izquierda, el auto se va fuera del camino porque no alcanzaba el camino. Era un camino en el campo. Entonces, el auto yo lo meto intencionalmente, pensando que era terreno firme, en un costado del camino, y había barro ahí. Y ahí se quedó el auto. Y yo dele acelerar para adelante, para atrás, con la palanca al volante, primera, segunda, nada. Bueno, y al ratito nomás, mi papá se dio cuenta enseguida, cayó mi viejo con el dueño del campo, el Coco Nagoiti, un personaje muy de origen vasco. Y muy aprobado, tranquilo, siempre el tipo. Y bueno, engancharon ahí el Chevrolet y lo sacaron con la F100 como nada, ¿no? Y bueno, mi papá era muy bueno. No me retó, no me dijo nada. Es increíble. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Bueno, esa fue una. Después de grande, me pasó yendo a la volviendo de la costa. También iba con mi papá, pero íbamos en autos separados. Entonces, en un momento del camino, de la vuelta, me hace señas, no sé, o me manda un mensaje, no sé si había celulares como ahora, no me acuerdo. La cuestión es que me avisa de que el auto le está haciendo un ruido, que quiere parar, bueno. Entonces, paramos, miramos, no entendemos nada. Para mí no era muy grave el ruido, pero bueno. Quizá en atención a aquella solidaridad de la infancia, de la adolescencia, dije, bueno, vamos a parar en algún lado. Entonces seguimos andando, nos metemos en un pueblo y empezamos a buscar. No había nada, todo cerrado, era de día, pero no sé si sería la tarde, qué sé yo, la hora de la siesta. Y buscamos y volvemos a la ruta, a una estación de servicio que estaba en el pueblo y al mismo tiempo a la vera de la ruta. Y ahí resulta que nos dicen, ah, no, acá a mitad de cuadra hay un taller. Entonces voy al taller y entonces hablamos con el mecánico, qué sé yo, y dice, no, bueno, trae lo que te lo miro. Entonces yo no sé por qué, si yo me subí al auto de mi papá o en el mío propio, yo estaba en la estación de servicio a media cuadra y el tipo me hace señas desde el taller con los brazos diciéndome, tráelo, tráelo. Entonces yo me mando con el auto llevándolo hasta ahí. Todo bien, no pasó nada. Ni sé en qué terminó todo desde el punto de vista de este ruido que hacía el auto. El tema es que a los 3 meses me llega una multa de la municipalidad o de la policía, no sé de quién, por haberme metido en contramano en la ruta. Pero claro, yo ni me había dado cuenta porque no me había metido en la ruta. Sería la banquina o una calle lateral. Bueno, la cuestión es que hice esa media cuadra y me la computaron como de contramano. Así que me llegó la multa y tuve que pagar la multa. Llegó la multa yo sin comerla ni beberla, ¿no? Estábamos ahí parados y sácate. Nos hicieron la multa. Bueno, metidas de pata, cosas que te pasaron con tu coche, el camión, el colectivo, la bicicleta, la moto. Olvidarse los documentos. Uy, las veces que me he olvidado los documentos y volver a buscar los documentos. Qué historia. Bueno, mandanos tu audio, tu mensaje al 11-6470-47. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Hablando de primavera y de flores, una florista, cansada de que le taparan el frente de su negocio, colgó un cartel con la siguiente leyenda: por favor, no tape el puesto, no es un punto de encuentro. Esto pasa ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Se trata de un puesto ambulante que está en la plaza de la estación de trenes y colectivos de Lanús, en el sudoeste del Gran Buenos Aires. Claro, el negocio está en un lugar estratégico, conocido y de fácil acceso para miles de personas de la zona. Son hombres y mujeres que van y vienen por esta plaza o para tomar el tren o para tomar el colectivo. Y como ahora muchas compras y ventas se hacen por internet, en línea, cuando el comprador y vendedor concretan la operación, muchas veces deciden encontrarse en un lugar neutral que les quede cómodo y que sea seguro para ambas partes. Y este puesto parece reunir estas condiciones y de haber sido elegido por mucha gente. ¿Qué ocurre entonces? Llega uno y se pone a esperar al otro frente a rosas y claveles y le tapa el negocio a la florista. Y ya se sabe, ¿eh? Lo que no se ve, no se vende. Y la mujer ha tenido discusiones una y otra vez con estas personas. Una vez que se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que dicen? Bueno, nos encontramos en el puesto de flores de la estación, ¿no? Son de la nube de la zona, ya está. El tema es que son muchos los que han tenido esta idea brillante y original. Así que la señora, que ya se cansó de pelear, puso el cartelito muy prolijo y artístico. Por favor, no tape el puesto. Es un punto de encuentro. Yo le pregunté todo esto y por las dudas le hice las preguntas todo desde un costadito del negocio. Y hablando de cartelitos, qué tema, ¿no? Reflejan los cartelitos cierto cansancio de los comerciantes, especialmente en las grandes ciudades. Hay negocios que tienen uno que dice "no cargamos sube", por ejemplo, ¿no? Ahora ya no hay tanto problema porque muchas cargas se pueden hacer por home banking o con billeteras electrónicas, pero todavía en la mayoría de los casos hay que validar la carga. En la ciudad de Buenos Aires, vos le preguntás a un kiosquero si al 60 te lleva a Tigre y el tipo te dice que no sabe. Están cansados. En los maxi kioscos de Gran Buenos Aires está este otro cartel que circula: si mi prosperidad le da envidia, haga lo mismo que yo. Trabaje. Hay otro más elaborado, de otros tiempos, con rima incluida, fíjate. Si fío, pierdo lo mío. Si presto, al cobrar molesto. Si doy a la ruina voy. Y para evitar todo esto, no fío, ni doy, ni presto. O el otro más tontín todavía: hoy no fiamos, mañana sí. Y hablando de subes, esta semana me subí a un colectivo y pasó lo que tenía que pasar. Carga insuficiente. Apareció en la máquina expendedora cuando pegué mi sube. La sube es el sistema único de boleto electrónico. ¿Qué hago ahora? Traté de acreditar una carga que había hecho, pero no había conexión, no había internet. Y el chofer no decía nada. La gente tampoco. Digo, ¿qué hago? ¿Me bajo? ¿O me voy para el fondo silbando bajito? Entonces levanté la voz y digo: alguien me presta la sube, yo le pago. Y un chico, un chico de 16, 17 años no más, saltó enseguida y se vino para adelante. Estaba vacío el colectivo y con señas como para entregarme. Yo digo, qué lindo gesto del pibe, ¿no? Si fueras alumno mío, te apruebo ya, lo hubiera dicho. Pero no hizo falta. El chofer reaccionó y me dijo: pasá, pasá. Así que seguí viaje y esta semana viaje gratis. Hablando de puestos ambulantes, ¿se fijaron la cantidad de puestos de diarios que han cerrado? Claro, la gente consulta por internet ahora. Revisa las redes o a lo sumo tiene una suscripción en algún portal de noticias. Los diarios y revistas de papel agonizan. Y con ellos los canillitas y todo un mundo que incluye los puestos de venta. Propongo que se recuperen esos negocios de chapa, los amplíen, mejoren y los transformen en puntos de recuperación. ¿A qué me refiero? A poner un encargado que en las horas de más calor o de más frío abra el lugar y que con un ventilador o un aire acondicionado donde haya seguridad brinde refugio a las personas más necesitadas. Unas sillas, 23 grados de temperatura y un vaso de agua sería lo mínimo. Hay abuelos, embarazadas, discapacitadas a las que se les complica salir a la calle cuando empiezan estos calores de primavera y verano, o que no tienen esa situación pero se descompensan. Un lugar así sería de gran ayuda. Podrían ponerse de acuerdo municipios, sociedades de fomento y comercios y empresas. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. Kevin Johansen y Tute en Como las olas. Qué raro ver en tus ojos la sombra de la tristeza. Amo esa línea sobre tus labios que se dibuja cuando reís. Que no te abrume el momento, verás qué pasa. No hay buena sin una mala. Sacude el mal pensamiento, mueve tu cuerpo al ritmo del son. Y ahora baila, baila, baila, baila sola como hace el mar. Que las penas como las olas mojan la arena y después se van. Baila sola como hace el mar. Que las penas como las olas mojan la arena y después se van. Que las penas como las olas después se van. Si acaso con un dibujo no logro verte contenta, volveré sueños como un poeta sobre los versos de esta canción. Remero de media luna, luna menguante, capitán de los vientos, cruza la noche como un diamante para que brilles al despertar. Y ahora baila, baila, baila, baila sola como hace el mar. Que las penas como las olas mojan la arena y después se van. Baila sola como hace el mar. Que las penas como las olas mojan la arena y después se van. Que las penas como las olas después. Si un día llama a tu puerta la niña que anda perdida, dale un ramito de sinacina para curarle la soledad. Hay tardes en que la vida pasa muy lenta, hay noches sin estrellas, pero un camino para que vengas y uno distinto para volver. Y ahora baila, baila, baila, baila sola como hace el mar. Que las penas como las olas mojan la arena y después se van. Baila sola como hace el mar. Que las penas como las olas mojan la arena y después se van. Que las penas como las olas después se van. Las penas a mí también como las olas me tiran para atrás, me descontrolan. Es tan oscuro que no se ve y pasa el tiempo y empeora. Me fui para un lugar profundo donde no existen las horas. Bailaba en un mar de lágrimas, yo necesitaba estar sola. Pero qué bueno que viniste, amigo, y qué bueno que me tiraste una soga. Qué bueno que existe el vino y también qué bueno que trajiste la viola. Porque te voy a decir que tenés razón, bailo sola como hace el mar. Porque las penas tocan la arena y después se van. Y ahora baila, baila, baila, baila sola como hace el mar. de la pena como las olas mojar la arena y después se van. Baila sola como hace el mar, de la pena como las olas mojar la arena y después se van. De la pena como las olas después se van. Caminante por la 102.9. Buen día, David. Estaba escuchando tu experiencia con el auto, tus experiencias. Te cuento uno para que se rían un poco. Encima habían dos vehículos, uno de la policía y yo con la camioneta toda agrandada andaba. Habíamos hecho una hora feliz ahí y bueno, atrás en la cúpula lleno de gente, y yo, ¿para qué voy a mirar el espejo, viste? Me meto ahí, paro en un negocio, estaciono mal a la izquierda, bien, y bueno, no tenían, así que enseguida quiero salir, pero para ir para adelante era muy lejos. Yo dije, no, la otra media cuadra, listo, le meto marcha atrás y ¡pum! Choco, ¿viste? Y era la camioneta, la policía, que estaba igual de mal estacionada que yo. ¿Qué te parece eso? Este es el relato de Catalina desde Laguna Yacaré, en la provincia de Formosa, en el medio del monte, enfermera, toda una vida dedicada al servicio de los aborígenes huichis, y nos cuenta su experiencia con la camioneta. A ver, tenemos un mensaje. Denme un segundito. Aquí está. Buenos días, caminante. Soy Grego, fiel oyente de la emisora. Quisiera que me pasen un tema de los Beatles, Madera Noruega. Muchas gracias y sigan sumando éxitos. Bueno, muchas gracias, Grego. Gracias por tu mensaje. Bueno, vemos después a ver cómo hacemos con ese tema. Bueno, la consigna para hoy: metidas de pata que has tenido con tu vehículo, tu auto, tuyo o de la empresa, colectivo, camión, camioneta, tráfico, bicicleta, moto. ¿Saliste sin los documentos? ¿Saliste sin la rueda de auxilio y se te pinchó la goma? ¿Te metiste en el barro? ¿Cuántas cosas que pasan, no? ¿Te caíste de la bici, de la moto? ¿Te paró la policía y no tenías nada? Bueno, contanos y mandanos un audio al 11-6400-7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. When you're talking at talk, then you're walking at walk. Oh, hey, hey. Shoot you right down, right off your feet. I'll take you home with me. Put me in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you strut up and down that floor. When you're talking to me, Para conocer caminos famosos, vamos a conversar con el periodista Bernardo Milipan. Desde Mar del Plata está Bernardo. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Coler? Buenos días, estoy muy bien, gracias. Bueno, bienvenido a Caminante. ¿Cómo está Mar del Plata hoy? Hoy está linda, como siempre, pero hoy más que nunca porque hay un sol muy lindo por momentos y por momentos medio timidón entre las nubes, ¿viste? Ajá. Pero una mañana muy agradable hace, sí. Ah, bueno, qué bueno. Vos sabés que acá amaneció lindo, pero ahora está nublado, ahora se nubló. Y estaba, hay una linda brisa, o sea que está agradable para salir, pero está bien nublado. Sí. Bueno, acá muy parecido. Hemos tenido días de intenso cambio en cuanto a clima. Hubo sol, viento, calor, también estuvo el innombrable. Y hoy se espera una máxima de 26 grados. Y para mañana, lluvias en hora de la tarde. Así que un clima cambiante por estos días. Sí, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? Que esto se está transformando en otro clima. Y bueno, el cambio es una de las características, ¿no? El cambio permanente. Sí. Bueno, ¿cómo anda la cultura? Consecuencias de muchas de nuestras... ¿Cómo decías? La cultura de Mar del Plata... sí, no sé qué decía, ya me fui, se fue. Bueno, dale. Te iba a comentar algo con respecto al chofer, el boleto que no te cobró. Ah, sí, vamos con la consigna, a ver, ¿qué te ha pasado a vos? No, simplemente eso, pensé cuando contaste lo del pibe que te iba a pagar el boleto y el chofer te dijo pasar. Sí. Ese chofer no te escuchó en los últimos programas. Si no, no te hubiera hecho pasar. Claro, no. Mal por el chofer, pero afortunadamente no me escuchó, no. No, pero este era bueno. Este era buen chofer, ¿viste? Buen muchacho. Es uno de nuestros problemas, ¿no? Esto de generalizar muchas veces en profesiones, en comentarios que hacemos, ¿no? Sí. Y por ahí encontramos gente rescatable, muy rescatable. No, pero eso yo no lo critico, el tema de los boletos. En general son bastante flexibles. Se habían puesto un poquito duros con el tema de que no se podía prestar la SUBE, ¿viste? Que no, porque tiene que estar a nombre. Eso ya se les pasó. Pero lo que sí, que en general todos manejan mal. O sea, no manejan en función de que hay gente parada, por ejemplo, o que se quiere subir o que se quiere bajar, ¿viste? Eso no, eso te digo que es muy generalizado, ¿eh? Es raro que encuentres uno que maneje prolijamente, cuidadosamente, ¿no? Sí, son excepciones, eso es cierto. Sí. Hace unos días encontré, por ejemplo, en Instagram... Sí. Un reel de un chofer de colectivo de ahí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires creo que es, sí. Y todas las mañanas canta una canción y la gente se engancha cantando con él y va a un ritmo tranquilo y eso que va gente a trabajar, ¿viste? Muy temprano. Sí. El colectivo lleno cantando, acompañando la canción que él propone en esa mañana. Qué bueno. Así que, ¿viste? Hay de todo, hay sí, de todo. Sí. Sí, hay otros también, por ejemplo, que se hacen muy amigos porque, especialmente cuando son horarios así muy especiales, temprano a la madrugada, ¿no? Que ya siempre la gente es la misma gente en el mismo horario, en el mismo claro. Lugar y se conocen y hasta arman grupitos, ¿viste? De WhatsApp y eso. Sí. Pasa eso también, sí. Hay bueno, de todo. Sí. Vayamos con la cultura. Vamos con la cultura. En el espacio Chauvin, en Mar del Plata, en la calle San Luis al 2800, sigue la proyección de películas con entradas a un costo simbólico, diría yo, porque la entrada cuesta 1.600 pesos y te pasan películas muy actuales. Ahora, por ejemplo, durante noviembre se proyectó un fin de semana El Jockey, la película que semanas atrás entró al circuito comercial y que representará a la Argentina en los premios Oscar. Así que fíjate la envergadura que tiene la presentación de estas películas. Mirá. Y mañana domingo, por ejemplo, se presentará De Ellas con Nosotras, de Ayelen Redigonda, a las 20 horas, en tanto que el miércoles 27 será el turno de Transmitvah, de Daniel Burman, y con participación de Penélope Guerrero y Juan Minujín. Eso será el miércoles a las 7 de la tarde. Así que para quienes están en Mar del Plata es una buena propuesta para ir a ver cine de nuestra época contemporánea, a un precio muy accesible, 1.600 pesos la entrada nada más. ¿Dónde es eso? Eso es en Chauvin, un espacio de cultura de aquí de Mar del Plata, en la calle San Luis al 2800. Bueno. Para tener en cuenta. Sí. Después te cuento que, a ver dónde tengo esta información, creo que está por aquí, y dice que en el marco del prestigioso premio Nuevas Miradas en la Televisión, que está organizado por la universidad ahí en tu ciudad, en Quilmes, sí, el documental La Memoria que Hablamos, que se produjo aquí en Mar del Plata por la Universidad de Mar del Plata y la Fundación, a través de un canal que se llama Canal Universidad Mar del Plata, este trabajo obtuvo el primer premio en la categoría Divulgación Periodístico Documental. La Memoria que Habitamos se llama. Así que un laurel para Mar del Plata, en tierras quilmeñas. Claro, bien. Y por último te cuento que ayer dio inicio Contracampo. Se extenderá esta muestra hasta el 26 de noviembre. Las películas y cortos se verán solo en el Teatro Enrique Carreras, de aquí de Mar del Plata. Las entradas, que tienen un costo de 2.500 pesos, se venden en el momento de la exhibición y en boleterías, a la antigua, ¿no? En tanto que las actividades extras, como conversatorios y demás, serán en una librería de aquí, de la calle Santiago del Estero y Bolívar, en Mar del Plata. Te cuento algo de Contracampo. Contracampo está organizado por directores, productores, críticos y trabajadores de cine autoconvocados que son financiados con recursos propios. El nombre del ciclo responde a una revista de crítica cinematográfica que existió en los años 50 en Buenos Aires, con ese mismo nombre y editada por docentes y estudiantes de la Universidad de la Ciudad de La Plata. Así que fíjate cómo se conectan las historias, ¿no? Claro. Y así a lo largo de 5 días, hasta el próximo martes, se proyectarán más de 30 películas de cineastas nacionales y se ofrecerán 4 conversatorios y, como te decía, las entradas tienen un costo de 2.500 pesos. Bien. Así que la posibilidad de ver cine y después sería una serie de debates, ¿no es cierto? Cine-debate. Sí, sí, sí, tal cual. O conversaciones relacionadas al mundo del cine, ¿sí? En general. Claro, claro. Bien. Interesante. Así que bueno, es la cultura de Mar del Plata. Esto es en el Enrique Carreras, ¿verdad? Sí, en el Enrique Carreras. Así que si andan por Mar del Plata, es una invitación muy especial que les hago a visitar. Aparte de otras propuestas que, como decíamos el sábado pasado, ya desembarcaron en Mar del Plata y están desembarcando permanentemente distintos espectáculos de estrellas, de gente muy conocida, gente de los medios y... como decías vos también, obras buenas, por supuesto que hay también. Se presenta una obra de... se me fue el nombre del actor ahora. Pero bueno, un actor muy conocido, muy famoso y muy buen actor, con una muy buena obra, que ya te buscaré información y te pasaré concretamente para que sepas de qué se trata, ¿sí? Perfecto. Bueno... vamos entonces a nuestro viaje por el mundo. Vamos, hoy vamos a caminar por el centro del mundo, como decías vos, sí, en la presentación. Vamos a ir al Ecuador. Vamos a imaginarnos que caminamos por senderos muy antiguos, que alguna vez conectaron el vasto Imperio Inca, que fue una red de carreteras que se extendía por 6 países de América del Sur. Hablamos del Capac Ñan, que en lengua quechua significa camino principal andino. Un sitio que ofrece un viaje impresionante a través de la historia, la cultura y paisajes maravillosos. En Ecuador, la sección de este camino es más que un simple camino. Es un testimonio vivo del ingenio y la resistencia de las civilizaciones andinas y por eso se lo conserva de manera muy especial. El camino principal andino en Ecuador se extiende a lo largo de 108 kilómetros, nada más y nada menos, y atraviesa diversos ecosistemas, desde exuberantes valles hasta páramos de tierras altas. Este antiguo sistema de caminos está salpicado de sitios arqueológicos que incluyen centros ceremoniales y tolas. Tolas son los montículos de funerarios de la época precolombina que se señalaba, o que señalaban, perdón, el lugar donde se hallaban enterrados restos humanos y ciertos objetos como adornos, utensilios domésticos diversos y armas también. Ofrece una visión única del pasado andar por este camino. Para los viajeros y amantes de la historia, explorar estos senderos significa adentrarse en un mundo donde cada piedra cuenta una historia. La historia de la grandeza del Imperio Inca y su integración de diversas culturas. En el trayecto encontrarás comunidades que viven desde tiempos inmemoriales a lo largo del sendero hasta la impresionante biodiversidad que lo rodea. Cada paso es una oportunidad para conectarse con la herencia y el espíritu de los Andes. Te cuento algo del significado histórico de Cápac Ñan. Este camino fue la columna vertebral del Imperio Inca. Facilitó las comunicaciones, el comercio y las operaciones militares. Esta intrincada red de caminos se extendía por alrededor de 40.000 kilómetros, conectando varias regiones del imperio, incluido el actual Ecuador, como decimos. También jugó un papel crucial en la expansión y administración del imperio, convirtiéndola en una de las hazañas de la ingeniería más importante de la América precolombina. Construido por incas, el camino era más que un simple medio de transporte, era un símbolo de poder y el ingenio del imperio, mostrando sus avanzadas habilidades de ingeniería y la capacidad para adaptarse a terrenos diversos y desafiantes. En cuanto a la construcción, digamos que fue una tarea monumental que requirió una planificación y ejecución meticulosa. Los incas utilizaron materiales y mano de obra locales, empleando técnicas de ingeniería de avanzada para la época, para construir caminos que pudieran resistir el duro entorno andino. El sistema de carreteras fue diseñado para conectar los principales centros administrativos y ceremoniales de la época, asegurando una comunicación y control eficiente en todo el imperio. En reconocimiento a su importancia histórica y cultural, este sendero, todo el camino, fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014, hace 10 años. Mirá vos. Lo que resalta la importancia de preservar este antiguo sistema vial para las generaciones futuras. El reconocimiento por parte de la UNESCO fue esfuerzo colaborativo que involucró a 6 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Juntas, estas naciones trabajan para proteger y promover el Cápac Ñan como testimonio del ingenio y la resistencia de las civilizaciones andinas. Así que bueno, habría mucho más para contarte del Cápac Ñan, claro, pero digamos que esto es una presentación, una simple semblanza de lo que es este camino. Qué interesante, ¿no? Una red de caminos de 40.000 kilómetros que llegaba hasta lo que ahora es Argentina, ¿no? Hacia el sur y hacia el norte, hasta Colombia, por lo menos, ¿no? Claro, sí, sí. Y en Argentina tomaba solamente algunas provincias en el noroeste. Claro, sí, sí. Y de sí, ahí sí, se iba hacia Chile. Sí, sí, sí. A Mar del Plata no llegaba, ¿no? Mar del Plata no llegaba, ¿no? Como todo imperio en algún momento cae, ¿viste? Sí, sí. Y se sí queda en... Tenía sus fraquezas también. Y sí, sí, como todo imperio. Bueno. Ahora lo llamativo es esa ingeniería, ¿no? De tantos años atrás y tan bien orquestada, pensada, diseñada y ejecutada, ¿no? ¿Y tenés algún detalle sobre los caminos en sí, cómo estaban construidos? No tengo ahora a mano, pero ves fotos y te quedas asombrado de cómo se conservan algunas cosas y que, bueno, eso forma la riqueza hoy, ¿no? Claro, el recuerdo. Medio de la montaña, ¿no? Sí, sí, hay pasajes en medio de la montaña y otros en valles muy fértiles y también tenían la misma estructura, o acorde al terreno por el que pasaban, y la verdad que llama la atención tanta maravilla. Sí, cómo se han conservado, ¿no? Sí, también, sí. Bueno. Así que bueno. Es nuestro amigo. Ese es el paseíto de hoy. Sí, Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de estos caminos que nacen en lo que hoy es Ecuador y que responden a todo un trabajo de ingeniería de la cultura inca. Bernardo, un abrazo muy grande y gracias por compartirnos toda esta información. Gracias a vos, te mando un abrazo, saludos al operador, a la audiencia y que tengamos un muy lindo fin de semana. Será hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Hasta el sábado que viene. Bernardo Milipán. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Buen día, caminante. No llegué a quedarme sin combustible, pero estuve ahí. Venía de un largo viaje por la ruta 14 en Entre Ríos y tenía que cargar combustible en Colón. La estación de servicio estaba de la mano contraria y era una vuelta muy larga en ese momento. Hoy ya hay un acceso en ese lugar. Decidí entonces seguir en busca de otra estación. Después de la pandemia, muchas habían cerrado por la poca actividad y las que había no eran de bandera. Controlando el combustible, me mantenía de la mano derecha a no más de los 80 kilómetros por hora. Y menos todavía cuando no tenía a nadie atrás. La situación se complicaba. Antes del puente para llegar a la isla Talavera, el tráfico parado. Domingo ya, anocheciendo, todos volviendo. Solo quería poder llegar a lo más alto del segundo puente y dejarlo bajar con el impulso. Y ya en la baja del puente tenía una estación de servicio. Llegué a cargar combustible y desde ese momento, no importa la vuelta que haya que hacer, cargo combustible. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Estás con el tema del combustible ahí. Ahí, justo. A ver. Hola David, muy buenos días. He tratado de conectarme, pero no sé por qué mi aplicación no funciona. Saludos cordiales desde Santa Ana, en El Salvador. Y saludar también a Víctor Rey, que se encuentra de viaje por Cuba. Víctor Rey es un chileno que vive en Ecuador y con quien hemos hablado. Y nos ha hablado muy bien, muy lindo. Ama Ecuador y Quito. En particular, creo que hoy se contará con nuestra amiga Cachita. Abrazos y bendiciones, te saluda René Vanegas desde El Salvador. Muchas gracias, René, por tu mensaje. Buen día, caminante. Tuve una experiencia con una camionetita muy vieja que yo tenía, mi primer auto. Era modelo 27, WIP modelo 27, y no tenía frenos. Así que lo que tenía era una caja de cambio espectacular y yo frenaba con la caja de cambio, bueno, reduciendo los cambios y parando, pero la frenada no era nada rápida, era lenta. Una vez yo voy llegando a la boca calle y se me cruza por delante una máquina Champion, esas máquinas de la municipalidad que arreglan las calles de tierra. Se me cruzó y yo, para no chocarme la máquina, pegué un volantazo y subí a la vereda. Yo iba por la vereda a la par de la máquina que iba por la calle. Una señora que tenía un kiosco de revistas,

llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Público, por ejemplo, a veces el que hace una obra está esperando o prevé que la gente en tal pasaje o en tal momento la gente reaccione así. Acá hay humor, bueno, esperamos que se rían, y después resulta que no es así, va por otro camino. Sí, totalmente, siempre. Por eso te decía, nos sigue pasando, nos ha pasado siempre. En realidad a nosotras nos sorprendió ya al principio de la Casa de Bernarda Alba que la gente se ría, no sé, cuando se escucha el tiro, por ejemplo, o en momentos que vos decís... Ya, son trágicos. Claro, y nos pasó, eso nos pasa siempre, pero una de las últimas funciones en la universidad nos pasó que empiezan a reírse en un momento y a aplaudir, y no podíamos seguir con la escena, digamos, porque no paraban de aplaudir. Y eso realmente nos sorprendió un montón, porque si bien se ríen en ese momento, nunca nos aplaudieron, por ejemplo, ahí. Ajá. Y siempre pasan cosas, sí, sí. Por eso yo digo, es aquí, ahora y nunca más va a ser igual. Porque, sí, sí. Porque el público es diferente, porque nosotros estamos, no sé, cada día uno está con un estado diferente de ánimo, o alguna está bien, se siente mal. Entonces, ninguna función es igual a la otra, y eso es lo mágico del teatro. Que es claro. Irrepetible cada función. Yo creo que puedo entender a los chicos, porque yo mi primera obra de teatro era teniendo, qué sé yo, 20 años, y fuimos con un grupo de amigos debajo de la autopista 25 de mayo por San Telmo, un teatro a la gorra, donde vos ponés lo que querés, lo que podés, ¿no? Y había una escena dentro de la obra de un autor argentino, ahora no la pensé, se me fue el nombre. Muy, muy conocido, falleció hace unos años, y era como una escena en un garito, en una mesa, estábamos jugando a las cartas, la lámpara arriba que los iluminaba, o sea, estaba creado ese ambiente que vos decís, si vas a la escuela, no existe, no lo podés hacer, claro, ¿no es cierto? Tal cual. Así que, claro, fue esa, mirá, estaba bueno lo del teatro, ¿no es cierto? Sí. Porque muchas veces está esa idea, bueno... Qué sé yo, vamos a ver de qué se trata. Y porque esto. Es un espectáculo integral, digamos. No deja de ser teatro. Si yo acá voy a la calle y me pongo a hacer una escena y vos me estás mirando, ya es teatro. Va a pasar lo mismo. Hay un texto, hay un diálogo, hay una obra, una escena, lo que sea. Pero digamos, esto ya es un espectáculo integral, donde todos los sentidos están puestos ahí, ¿no? Eso es lo mágico. Ronda de Mate, ¿por qué ese nombre? Porque en realidad, como te decía, empezamos 6, que nos conocíamos de la vida, del camino del teatro, y era siempre una ronda de mates. Era, ¿qué obra hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, fue muy... La primera obra, que fue Bernarda Alba, no, estuvimos más de un año, porque entre que se armó todo, después ya uno agarra el ritmo, ¿no? Pero ahí fue como mucho... Y era siempre alrededor de una ronda de mate, y estábamos, ¿qué nombre? Y nos pareció hermoso, porque pasan tantas cosas alrededor de una ronda de mate. Y ahora somos 17 en la compañía, y nunca falta el mate, y siempre está la ronda de mate. Y la verdad es que eso fue medio... O sea, un nombre como que casi no tenía nada que ver con el teatro, pero que como que ahí se gestó todo un poquito. Suelen presentarse en Quilmes también, ¿no es cierto? Hay algunos lugares icónicos. Sí, ¿no? Estamos por todos lados en realidad, porque la compañía en realidad tenemos miembros de varios, somos de Varela, de Berazategui, Quilmes, tenemos gente de Barracas, Avellaneda, estamos como desparramados. Ah, mira. Y sí, estamos, la última función la hicimos en Fundación Originarte en Quilmes, muchas veces estamos en Doña Rosa, estrenamos esta última obra en Berazategui. Bueno, estamos en Berazategui, en el Rigoló también hemos estado, estamos por todos lados. Hemos ido hasta Hurlingham, que nos han convocado para escuelas. Ajá. Bien, si alguno de nuestros oyentes quiere seguirlos, ¿no? A ver dónde se van a presentar, qué están preparando a través de las redes, ¿cómo puede hacerlo? Sí, nosotros todo el material lo subimos a Instagram, que es @rondademateokay. @rondademateokay. Nos pueden seguir ahí, ahí tienen toda la información, incluso contactarnos, están los teléfonos, ahí está Linktree también, donde entran y tienen todo el tema de los programas, de las obras, bueno, toda la información. Y fechas ahora como que ya terminamos, sí. El 17 fue la última, siempre decimos por ahí, no sabemos si sale algo, pero es la idea. Y bueno, retomaremos ya, arrancaremos tipo marzo, abril. ¿El 17 de diciembre? No, le hicimos el 17 de noviembre, ya pasó ya la última. Ya pasó sí, la sí, última. Sí. Tenemos proyectado para el año que viene arrancar tipo febrero, marzo, vamos a empezar con las inscripciones para colegios ya, porque este año quedaron afuera muchos colegios, así que si nos quieren contactar profesores, todo, por ahí por las redes. Claro, porque estos se entroncan también, ¿no? Estos clásicos de García Lorca para los colegios, ¿no? Para las materias. Totalmente, y... sí, claro, se trabajan en el secundario las dos obras, sí. Claro, claro. Y bueno, como proyecto también está agregar algo el año que viene para otro segmento que sería ya primario y primeros años de secundaria con algo nuevo, un infantil o algo más para esas edades. Pero eso está en proyecto todavía. Y sí quiero hacer hincapié que vamos a trabajar muy fuerte también con esta nueva obra, La Trágica Agonía de un Pájaro Azul. Así que estén ahí atentos porque todo informamos por Instagram y por las redes. Claro. Bueno, se llama Verónica Cometo, es la directora de Ronda de Mate y nos ha contado su experiencia en esto tan lindo. Yo les decía a la gente, a ver, todos tendrían que hacer teatro en algún momento de su vida, ¿no? Como una manera de expresarse, de sanarse, de relajarse un poco, ¿no? Sí, están... Sí, yo siempre digo, a mí me gustaría que la gente pase un día por esta experiencia porque uno cree que lo que a uno le gusta y lo que uno ama al otro le va a hacer bien y le va a encantar, porque es, como te decía hoy, medio inexplicable, es algo que se vivencia y que te pasa por el cuerpo, por la vida, entonces está buenísima la experiencia. No hacemos teatro terapéutico, eso es otra cosa, pero que a uno que te cambia la vida, te cambia la cabeza, la mente y para mí es así, porque pienso que te ayuda, te atraviesa, claro, te ayuda por ejemplo a para la vida, por ejemplo a aprender a expresarte. Totalmente. Mejor, ¿no es cierto? Relacionarte mejor. Sí, yo dicen que era muy tímida cuando era chica, hoy bueno, yo hablo mucho, como verás. Incluso tengo una gran comunicación con el público después de las funciones, hablo frente al público. Yo creo que en otras épocas de mi vida hubiera sido incapaz de eso, ¿no? Yo creo que sí, te va como formando de otra manera. Aparte descubrís cosas internas. Puedes trabajar mucho en la relación con el otro, porque vos trabajás todo el tiempo con la emoción y con tu compañero, o sea, es inevitable, con la energía del otro. Verónica Cometo, muchísimas gracias por venir y estar con nosotros y compartirnos tu experiencia. Gracias a vos, David, gracias, y gracias a todo el público, un saludo muy grande. Ronda de Mate, OK, en Instagram para poder seguir las funciones. Los Beatles, Madera, Noruega. She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. ¿Por qué corre tan ligero la felicidad y nos cuesta alcanzarla? La fuerza de la costumbre hace olvidar la gratitud y la vida se vuelve sin sabor. A lo bueno uno se acostumbra enseguida. Y esto siempre demanda un poco más. Tal vez por esta razón la felicidad corre delante de nosotros. Ese deseo tan grande de ser felices puede volvernos egoístas y hacernos olvidar de agradecer y disfrutar lo que hemos conseguido. El mundo que nos rodea, especialmente por causa del mercado, nos hace sentir que siempre falta un poco más para alcanzar la felicidad que queremos. Esto mismo, empuja a la felicidad cada vez más adelante y por eso casi nunca se alcanza, más bien se aleja. Y lo triste es que nosotros mismos somos quienes la alejamos. La felicidad es pariente cercana de la gratitud, del disfrutar lo sencillo y por supuesto del amor. Pero la alejan el egoísmo, la ambición demasiada y la insatisfacción personal. Cuenta una pequeña historia a la cual nosotros la hemos retocado un poco. Cuenta la historia que un rey estaba triste, a punto de caer en la depresión. Sus servidores buscaban animarlo, pero nada lo sacaba de su mal estado. Hasta que uno de sus sabios dijo que debían hallar a una persona feliz, sacarle la camisa y ponerle esa camisa al rey para que fuera contagiado por la felicidad y así saliera de su estado depresivo. El problema era que no podían hallar una persona verdaderamente feliz en todo el reino. Entonces salieron a buscar por las aldeas y por los campos, pero aquella gente vivía bajo mucha opresión y no se hallaba a nadie que fuera verdaderamente feliz. Buscaban y buscaban, pero era en vano. El hombre feliz no aparecía por ninguna parte, y el rey ya comenzaba a mostrar su semblante más decaído y amargado. Hasta que un día, detrás de dos bueyes, vieron a un campesino que araba el campo. El hombre estaba lleno de felicidad, cantando mientras hacía su rutinaria tarea, a pesar de que iba bajo los rayos del sol que hacían transpirar su frente. «Hemos hallado al candidato que necesitamos», dijeron los siervos del rey. «Corramos y saquémosle la camisa para ponérsela al rey a fin de que salga de su calamitoso estado». La sorpresa fue que el hombre feliz no tenía camisa. Así los servidores del rey volvieron a su señor y le contaron de aquel hombre feliz, aunque no poseía ni siquiera una camisa. Esto causó un gran impacto en el rey y pudo comprender que la felicidad es algo interno. De manera que mandó traer al campesino a su palacio, lo vistió con la mejor de sus camisas y ordenó que aquel hombre cada día comiera con él en su mesa. Así cada día el rey veía al campesino feliz en su mesa y gozaba de haberlo traído a su casa. El rey buscaba una camisa para ser feliz, pero la felicidad estaba en el acto de dar una camisa a alguien que la necesitaba, no quitársela. Más bienaventurado es dar que recibir, dice el libro sagrado. Y esto es lo más compatible con la felicidad, mi amigo caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Jesús Adrián Romero

poder quitarlo de ahí. Y me fue imposible. Cada vez que intentaba sacarlo para adelante y para atrás, se enterraba más y se enterraba más. Bueno, así pasó una Gladiator, cual camioneta vieja, me dice que me ayudaba para quitarla, metí una soga y la enganchamos al Torino. No podíamos, no había modo. La Gladiator en la arena se movía para un lado, para otro, acelerando, ¿no? Y de todo esto, claro, la gente que estaba ahí en la playa se empezó a acercar, y éramos, en un momento yo creo que éramos como 20. No había lugar en el auto para poder levantarlo, de tanta gente que se había acercado para colaborar con esa premura de querer sacarlo lo más antes posible. Yo ya la verdad pensaba que lo perdía el auto. Se me iba a hundir en la arena, iba a quedar ahí desaparecido. Y bueno, gracias a Dios pudimos quitarlo de ese lugar. Y ya esa fue una experiencia como para que nunca más pongas un auto en la playa. Una experiencia bastante, bastante complicada. Pero bueno, ahí con el tiempo es un recuerdo y bueno, quería compartirlo con ustedes. Bueno, desde acá de España un saludo para todos. Cuídense, pronto estaré por allí. Es Alberto, vecino que vive en Ourense, Galicia, que nos cuenta esta anécdota, claro, risueña, a la distancia, ¿no? En el momento fue otra historia. Como nuestra luna de miel, salimos para Mendoza, por suerte sin nada reservado. Íbamos por la ruta, nos dice Hernán de Varela, íbamos por la ruta y escuché el ruido corto correa del alternador. Después no arranca más. Llamamos la grúa y nos lleva a Rufino, en Santa Fe. Ahí estuvimos un par de horas, lo arreglan. Cuando me entregan el auto, escucho un golpe, pero no le di mayor importancia. Salimos a la ruta. A los kilómetros sube la temperatura. Fuimos parando hasta encontrar una estación de servicio. En resumen, soltaron el capot como venía. La fuerza del golpe hizo saltar la guía y el gancho se corrió. El capot no abrió más. Tuvimos que ir a la Bulay, en Córdoba, buscar un chapista que lo abra. No habían tapado el depósito de agua. Perdió todo, por eso calentaba. Tuvimos que pasar un día en ese pueblo, ya que era domingo y feriado. Un largo viaje. Bueno, gracias Hernán por tu experiencia. Sí, un largo viaje. Osvaldo dice, gracias estimado Tony por la reflexión. Un abrazo. Están respondiendo a la consigna. Experiencias, cosas que te han pasado. Con tu auto, con tu vehículo, en distintos momentos de la vida. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Amor y monstruos. La naturaleza es muy bonita cuando no intenta matarte. Esta es la reflexión de Joel cuando admira el paisaje luego de estar encerrado en un búnker bajo tierra por 7 años. Ante la inminencia de una colisión con un asteroide, los habitantes de la Tierra disparan misiles al espacio para neutralizar la amenaza. Las buenas noticias, el plan funciona. Las malas, la acción deja consecuencias imprevistas. Los compuestos químicos de los misiles, al caer en la Tierra, modifican el ADN de las criaturas de sangre fría, convirtiéndolas en gigantescos mutantes. Enormes reptiles y anfibios ahora son quienes dominan la superficie, por lo que los supervivientes humanos deben vivir bajo tierra en búnkers, saqueando suministros en misiones de alto riesgo. A diferencia de la mayoría de los protagonistas de películas post-apocalípticas, Joel no es un rudo superviviente. De hecho, suele paralizarse de miedo

teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful. La lapicera de rayas. La Segunda Guerra Mundial había terminado hace un año y yo formaba parte del ejército de ocupación en Okinawa. Durante los últimos meses habían robado varias veces en el recinto de mi base. Habían roto los mosquiteros de las ventanas y se habían llevado varias cosas de mi mochila. Pero lo extraño era que el ladrón solo había robado caramelos y otras tonterías, todas ellas cosas sin valor. En una ocasión vi huellas de barro seco en el suelo y sobre la mesa de madera, hechas por unos pies descalzos. Eran muy pequeñas y parecían pertenecer a un niño. Sabíamos de algunas bandas de huérfanos que recorrían la isla y que vivían de cualquier cosa que pudieran encontrar, llevándose todo lo que no estuviese bajo llave. Pero un día desapareció mi querida lapicera Waterman. Y aquello ya me pareció demasiado. Un día elegimos a uno de los prisioneros para hacer unos trabajos. Yo ya le había visto antes. Era un hombre callado, buen mozo. Andaba erguido y prestaba atención cuando se le hablaba. Cada vez que lo veía tenía la impresión de que fuera cual fuese su rango dentro del ejército japonés, posiblemente oficial, había sido un buen militar. Y entonces de pronto vi mi lapicera Waterman prendida en el bolsillo de aquel japonés de aspecto tan digno. No podía imaginármelo robando. Siempre había acertado a la hora de juzgar a las personas, y aquel hombre me dio la impresión de ser una persona honrada. Pero en aquella ocasión debí equivocarme. Después de todo, el hombre tenía mi pluma y había estado trabajando en mi zona durante varios días. Decidí actuar basándome en mis sospechas y hacer caso omiso de la compasión que sentía por él. Señalé la lapicera y estiré la mano. Él retrocedió, sorprendido. Toqué la pluma y volví a pedirle mediante gestos que me la entregase. Negó con la cabeza. Parecía atemorizado, a la vez que totalmente sincero, pero yo no iba a permitir que me engañara. Puse cara de enojado y volví a insistir. Al final me la entregó, pero con una enorme tristeza y desilusión. Después de todo, ¿qué podía hacer un prisionero frente a una orden dada por un representante del ejército vencedor? Negarse a obedecer conllevaba su castigo y seguro que él ya había recibido suficientes. A la mañana siguiente no regresó y nunca más volví a verlo. 3 semanas después, encontré mi lapicera en mi habitación. Me quedé horrorizado por la atrocidad que había cometido. Sabía el dolor que se sentía cuando se recibía un trato humillante, cuando se era obligado a cumplir una orden injusta, cuando veías cómo se asesinaba la confianza a sangre fría. Me preguntaba cómo podía haberme equivocado así. Las dos lapiceras eran verdes con rayas doradas, pero en una las rayas eran horizontales y en la otra verticales. Para empeorar aún más las cosas, yo sabía que para aquel hombre habría sido muchísimo más difícil que para mí conseguir uno de aquellos preciados objetos norteamericanos. Hoy, 50 años después, ya no tengo ninguna de las dos lapiceras, pero ojalá pudiese encontrar a aquel hombre para poder disculparme. Robert Rock creía que mi padre era Dios. Queen, Jealousy. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Soy Leonor Morris y le quiero agradecer las lindas horas que estoy pasando y me identifico con cada uno de los testimonios y canciones de su programación. Bueno, muchas gracias, Leonor, por tu mensaje. Un beso grande. Y nosotros nos despedimos ya, ¿eh? Es hora de abandonar la cancha. Se terminó el juego. Empezaremos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por participar, ¿eh?, con las historias, con los coches. Desde la Argentina, desde Formosa, desde España, desde Buenos Aires, desde Varela, de todos lados han participado hoy. Muchísimas gracias. Soy David Koller y estaremos nuevamente el sábado que viene. Gracias, Damián, en la operación técnica, Bernardo Milipán, Tony López, Brenda Koller y, por supuesto, Vero Cometo, nuestra invitada de hoy. Abrazo y buen fin de semana. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.